¿Qué tal? Yo soy Javier Pastor y esto es Incognicast, el podcast de Incognitosis. Este es el Incognicast número 18 del 12 de febrero de 2018 y el tema destacado de hoy lunes es el de AMD y cómo ha sacado al mercado dos nuevas APUs. Son procesadores que tienen tarjeta gráfica integrada. Esto no es nuevo. Lo que sí que es nuevo es que por primera vez integran las Radeon con arquitectura Vega y en este caso con unas GPUs integradas que, por lo que se ha visto en las pruebas, pues van realmente bien. La GPU, ese modelo de integrar una GPU integrada bastante potente, ya lo habíamos visto con el anuncio bastante interesante de que Intel iba a utilizar precisamente las GPUs de AMD para sus procesadores, digamos, híbridos. Y ahora lo que ha hecho AMD es mover ficha, pero por su cuenta. Entonces, aunque en la parte de CPU, a lo mejor la capacidad de proceso no es tan alta como las CPUs de Intel, en la parte de GPU gana la batalla. Se ha visto en todos los benchmarks, en las pruebas que se le han pasado al procesador, que en las cargas de trabajo normales, ofimática, de creatividad, de no sé, ese tipo de pruebas que no tiran tanto de la GPU, pues efectivamente el nuevo procesador, el Ryzen 5 2400G, va bien, pero no tan bien como un procesador, digamos, equiparable de Intel. En precio siempre. Lo que pasa es que cuando comparamos el rendimiento de ese mismo procesador de Intel con el de AMD en tareas gráficas, la diferencia salta a la vista y de hecho, pues parece ser que es uno de los primeros micros que te va a poder ofrecer una experiencia de gaming, de juego, bastante buena sin tener que tener una gráfica dedicada. Esto es importante porque, aunque es un procesador para PCs de sobremesa, es importante porque, bueno, muchos jugadores no tienen presupuesto o tienen que optar a gamas bajas de producto. Y con este procesador lo que se van a ahorrar es precisamente la inversión en una tarjeta gráfica dedicada, que era lo normal cuando uno quería aprovechar un poco los juegos al máximo. Estos procesadores lo que han demostrado es que para juegos en 1080p, en la resolución un poco estándar a la hora de jugar con un nivel de detalle discreto, sin ponerlo todo al máximo, pues se puede jugar muy bien. Han hecho las pruebas en varios juegos y en distintas webs, en distintos sitios en los que se han probado distintos juegos, y los resultados siempre han sido los mismos. Las tasas de fotogramas por segundo sostenidas siempre andan en los, bueno, dependiendo del juego, por supuesto, pero son tasas aceptables. 20, 30, 40 frames por segundo, que en esas calidades son juegos jugables, que se pueden jugar sin problemas. Como digo, esto parece que le ponen un aprieto a las tarjetas, digamos, de gama baja de Nvidia y de la propia AMD, la GTX 1030, por ejemplo, y alguna AMD también bajita de gama, y sobre todo las tarjetas antiguas, que al final la diferencia entre comprar un procesador y una tarjeta gráfica antigua o de gama baja, con la diferencia de invertir en esta APU, en este procesador mixto híbrido de AMD con una GPU integrada bastante potente, pues no va a ser importante o no va a ser lo suficientemente interesante como para que la gente pues se vea obligada a invertir más. Entonces, al final, es una opción muy chula para quienes quieren tener un PC discretito, decente y con una buena capacidad de juego. El procesador, este modelo, el 2400G, cuesta unos $170, aquí serán 150 euros si el cambio nos favorece, y si no serán 180, 200, pero ya con ese procesador, una placa base, algo de memoria, por 500 euros vas a tener un equipo que vas a poder jugar de forma decente a bastantes juegos. Así que buen movimiento por parte de AMD, que la verdad es que últimamente lo está haciendo bien, y eso que la CPU, como digo, como todavía no puede competir con Intel en escala de integración, en las litografías que utiliza Intel, que están muy por debajo de las que utiliza AMD, pues bueno, pues eso llegará, pero de momento la verdad es que en la parte gráfica la cosa se pone muy interesante, y de hecho parece que Intel ha dejado un poco esa batalla y por eso pues precisamente parece que ha apostado por las GPUs de AMD para esos procesadores híbridos. Y ese es un poco el tema destacado del día. Os he puesto un par de enlaces al análisis de Anantech, que es, como siempre, para mí el sitio web de referencia a la hora de analizar productos hardware con pruebas serias y con objetivas. Y en temas de breves, Bueno, quería empezar con una noticia que es un poco antigua y que de hecho ya comenté en Incognicast, pero que sigue siendo curiosa porque lo que no había visto es que una de las opciones de Microsoft a la hora de tratar de impulsar de nuevo su parte de juegos de Xbox es comprar una productora de videojuegos. Se había hablado de Electronic Arts, que era la que, bueno, yo comenté en un pasado episodio del podcast, pero lo que he leído hoy tiene mucho más sentido y es la potencial compra de Valve, de la empresa que además creó Steam y que es, por tanto, tiene ahí una tienda de juegos, un canal de distribución de videojuegos súper importante, de mucho éxito, muy reputado y que quizás Microsoft podría aprovecharlo, pues bueno, para tener esa pata de distribución que ahora mismo no tiene y no depende de ellos. Entonces, sería una adquisición curiosa, no se ha hablado de cuánto costaría, pero probablemente sería cara, pero desde luego no tanto ni mucho menos como la que podría costar la potencial adquisición de Electronic Arts. Está claro que, como decía en aquel episodio, Microsoft necesita exclusivos, juegos exclusivos, títulos que vendan consolas y que permitan apostar por ese ecosistema y no por el de PS4, que parece el que tiene todo el mundo, o el de la Nintendo Switch, que es un ecosistema diferente, una plataforma diferente, más, bueno, para tipo de público distinto. La segunda breve del día va para los HomePod de Apple, que siguen dando titulares y noticias, en este caso dos. El primero salía en Reddit, aunque había salido ya un análisis un poco de un aficionado a la alta fidelidad. Ahora ha salido un análisis de un audiófilo teóricamente bastante reputado en los círculos de Reddit, que hacía un análisis bastante largo y extenso y que lo ponía, bueno, por encima de altavoces teóricamente bastante más caros y que tradicionalmente para esa gente, para esa comunidad, se situaban casi en el tope de gama en ese tipo de altavoz. Por supuesto, en temas de altavoces y de alta fidelidad hay gamas para, bueno, para gastarse verdaderas millonadas, pero bueno, en ese ámbito en el que se engloban un poco los HomePod, parece que han dado una sorpresa muy grande y han logrado algo que nadie se esperaba en cuanto a calidad de sonido y en todos los parámetros que se miden y que miden los audiófilos en este sentido. Entonces, bueno, por ahí parece que Apple desde luego ha conseguido algo muy muy importante. La otra noticia relacionada con los HomePod es lo poco reparables que son. Lo han destripado un HomePod en iFixit, que es, como ya conoceréis muchos, ese sitio web en el cual abren dispositivos para saber si son fáciles o difíciles de reparar y por supuesto, te venden las herramientas para hacerlo si quieres hacerlo por ti mismo en caso de que se te rompa o de que quieras cambiar algo. Bueno, pues lo que han visto tras abrir el HomePod es que tiene un índice de reparabilidad de 1 sobre 10, es el nivel más bajo, bueno, más bajo sería el 0, pero eso significa que si se te estropea el HomePod, pues es mejor que no lo intentes toquetear y que lo lleves a un servicio oficial de Apple. Tercera noticia breve del día relacionada con Facebook, que está pasando por una situación curiosa, y es que los jóvenes parece que están huyendo de Facebook y se están yendo no a Instagram, que también, sino a Snapchat. Ha habido un estudio de la consultora eMarketer que dice que Facebook ha perdido 2,8 millones de usuarios en Estados Unidos. Esto es estudio para Estados Unidos, cuidado. 2,8 millones por debajo de 25 años de usuarios que se han ido de la plataforma en 2017 y se prevé que van a perder otros 2 millones aproximadamente en 2018 también de usuarios por debajo de 25 años. Eso es un problema para Facebook, que puede estar viendo cómo la población de Facebook se vuelve cada vez más mayor cuando a ellos precisamente lo que les interesa es captar a un público joven que están captando Instagram, pero también Snapchat, que yo la daba un poco por muerta hace unos meses, parecía que iba para abajo. Pero parece que por lo visto en Estados Unidos al menos sigue siendo una referencia muy importante y sigue creciendo. Instagram en Estados Unidos creció o crecerá, según ese estudio, un 13% en 2018 y Snapchat lo hará un 9%, que bueno, es bastante más de lo que está creciendo Twitter, por ejemplo. Así que un dato curioso de cómo los jóvenes parece que están viendo que Facebook es aburrido, que su comunidad no está allí, que está en otras redes sociales como Instagram y Snapchat, que por cierto ha estrenado rediseño y ha sido bastante criticado por sus usuarios. Como yo nunca entendí la interfaz de Snapchat, no sé si la nueva será mejor o peor, dudo que sea peor, pero el caso es que ha habido muchas críticas por parte de los usuarios tradicionales de Snapchat. Y la cuarta y última noticia breve del día es la que nos habla de la nueva versión de Android, Android P, se llame como se llame finalmente, que hablarán de ella probablemente en el Google I.O. de mayo de este año y que aparecerá como siempre en otoño, aproximadamente en septiembre o en octubre, cuando se presenten los sucesores de los actuales Pixel 2 y Pixel 2 XL. Bueno, el caso es que esta nueva versión de Android va a tener mejoras en temas de autonomía de batería, va a intentar integrar mucho más Google Assistant en el sistema operativo y en otras aplicaciones, veremos cómo lo hacen. Pero lo más curioso de todo es que la filtración que ha aparecido y que publicaba Bloomberg es que el sistema operativo va a estar muy preparado a nivel de interfaz visual, de interfaz gráfica de usuario, para poder aceptar o soportar diseños de pantalla mucho, muy distintos a los que había, tan distintos que además en la noticia explícitamente indicaban que iban a poder aceptar diseños tipo iPhone X, iban a poder tener esas muescas en la parte superior que hasta ahora diferencian y eran seña de identidad del smartphone de Apple y que ahora podría ser también, bueno, pues una parte integral de cualquier diseño de pantalla en móviles Android, probablemente de gama alta. Eso lo vimos en el Essential Phone, que por cierto ha vendido muy poquito, se dice que ve unas 90.000 unidades en los 6 meses que ha estado a la venta, que es una cifra súper baja para un teléfono ambicioso como ese. Pero como decía, el único móvil de Android que ha salido con ese tipo de notch, de muesca, de pestaña en la parte superior ha sido el Essential Phone, que simplemente tenía ese huequito para la cámara frontal. El iPhone X, como digo, ya sabéis todos que tiene esa muesca bastante más amplia y tapa parte de la parte superior. Y en Android lo que han aparecido han sido curiosas imitaciones por software que permiten imitar el aspecto de esa pantalla sin marcos, que tiene sentido solo si tienes un pues, LG G6, Q6, un OnePlus 5T, etcétera, teléfonos con frontales en los que los marcos están, bueno, pues hay muy pocos marcos. Y ahí ha habido un debate curioso porque parece que en Android lo que quieren, por lo menos en este momento, es que no se pueda diferenciar tanto el iPhone del diseño de un móvil Android. Es una decisión curiosa porque aunque todos los usuarios del iPhone X comentan que al final el notch desaparece, digamos, psicológicamente no lo notas porque te acostumbras a usarlo y solo en casos en el que ves el teléfono apaisado en vídeos se puede notar un poco, pues parece que en Android los fabricantes lo deben haber demandado a Google porque Google parece que lo va a aceptar para que quien quiera fabrique este tipo de, o diseñe este tipo de terminales con esas muescas. A mí me parece un poco absurdo, yo creo que el diseño adecuado a nivel práctico y de coherencia es el que tienen ahora mismo el OnePlus 5T o el LG G6 con esas ratios 18:9 de pantalla que no tienes casi marcos y que aprovechas de arriba abajo todo el frontal del teléfono. Y no entiendo muy bien por qué esa ambición de parecerse al iPhone en una cosa que sí que es seña de identidad para el teléfono de Apple, pero no tiene ninguna utilidad práctica, es una utilidad totalmente estética. Bueno, la utilidad práctica, por supuesto, es esconder las cámaras y sensores que dan soporte al reconocimiento facial, pero al final esas cámaras las puedes situar por encima de la pantalla igualmente y, bueno, no creo que el impacto sea tan grande. Pero bueno, ahí está el detalle de la filtración de Bloomberg, que veremos si es al final cierto o no. Supongo que conoceremos más detalles en el Google I.O. de mayo. Y esto es todo un poco por hoy. No ha habido tampoco muchas más noticias destacadas este lunes. Así que si os parece bien, lo dejamos. Y si no, también, que para eso es mi Iconicast y yo me lo guiso y yo me lo como. Bueno, y nada más por hoy, como decía. Si tenéis interés en comentar, en hacer sugerencias críticas, tenéis los comentarios en iconicast.com. En Twitter también podéis comentar y, como siempre, si queréis aportar, podéis hacerlo en LibraPay o en Patreon si os gusta esto tanto que no resistís el impulso de dejar una donación. Muchas gracias y hasta mañana.